Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. En su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre cantó. Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. En su tonada, que es muy sentida y muy guajira, alegre cantó. Me voy al transbordador, guamba, a descargar la carreta, guamba. Me voy al transbordador, guamba, a descargar la carreta, guamba, para llegar a la meta, guamba, de mi penosa labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Para poderme casar, que yo trabajo sin reposo, para poderme casar, y si lo puedo lograr, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Carretero, guamba, en el campo vivo bien, guamba. Yo soy guajiro y carretero, guamba, y en el campo vivo bien, guamba. Porque el campo es el Edén, guamba, más lindo del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor.